Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En medio de crecientes críticas por parte de los demócratas a la invasión y ocupación de Irak, el presidente Bush y el vicepresidente Cheney respondieron con más fuerza que nunca a las acusaciones de que engañaron al país para comenzar la guerra. En una conferencia de prensa en Corea del Sur, Bush dijo: "Era previsible que surgirían críticas, pero cuando los demócratas dicen que yo engañé deliberadamente al Congreso y a las personas, eso es irresponsable". Mientras tanto, Cheney dijo en una reunión en Washington del Instituto Frontera de la Libertad: "La sugerencia de algunos senadores estadounidenses de que el presidente de Estados Unidos o cualquier miembro del actual gobierno engañaron intencionalmente a la población estadounidense acerca de la información previa a la guerra es una de las acusaciones más deshonestas y reprensibles que se hayan hecho públicas en esta ciudad. Lo que estamos escuchando son algunos políticos que contradicen sus propias declaraciones e intentan obtener ventaja política en medio de una guerra". En respuesta, el candidato presidencial demócrata del año pasado, el senador John Kerry, dijo que es difícil nombrar a un funcionario del gobierno que tenga menos credibilidad sobre Irak que el vicepresidente Cheney. El editor de Weekly Standard, William Crystal, muy vinculado con el gobierno de Bush, comentó: "Si la población estadounidense realmente se convence de que Bush nos mintió para comenzar la guerra, su presidencia estará acabada". Mientras tanto, el presidente Bush rechazó la demanda de Corea del Norte de que se le proporcione un reactor nuclear de agua liviana antes de que se desarme. En conversaciones llevadas a cabo en septiembre, Corea del Norte acordó desmantelar su programa nuclear a cambio de asistencia energética y reconocimiento de seguridad, pero se retractó al día siguiente. Bush está en Corea del Sur para una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, o APEC, que comienza este viernes. En Capitol Hill, negociadores de la Cámara de Representantes y del Senado alcanzaron un acuerdo tentativo para la renovación de la Ley Patriota de Estados Unidos. Según el acuerdo, el gobierno federal mantendrá varios poderes polémicos, entre ellos el derecho a acceder a los registros de bibliotecas y librerías. El Washington Post indica que el acuerdo se alinea con la posición de que el gobierno actúe con mano dura cuando las investigaciones sobre terrorismo se enfrentan con las libertades civiles. 14 disposiciones que iban a expirar a fin de año se convertirán en permanentes. Otras 3 medidas, entre las que se encuentra el derecho al acceso a registros de bibliotecas y librerías, seguirán vigentes por 7 años. En varios países europeos y del norte de África crecen las protestas contra la utilización de aeropuertos locales para transportar a detenidos de la CIA. Funcionarios gubernamentales y periódicos de países, entre los que se encuentran Noruega, Suecia, Marruecos y España, están preocupados por incidentes específicos de vuelos de la CIA en sus respectivos territorios. El periódico español El País citó un informe de la Guardia Civil de España que decía que aviones de la CIA realizaron al menos 10 escalas secretas en las Islas Baleares el año pasado. Mientras tanto, un fiscal italiano exigió el viernes la extradición de 23 agentes de la CIA presuntamente vinculados con el secuestro de Osama Mustafa Hassan Nassar. Nassar fue secuestrado por agentes de la CIA en Milán y transportado a Egipto en febrero de 2003 para ser interrogado. USA Today informa que los soldados estadounidenses en Afganistán se enfrentan al combate más intenso desde que se lanzó la invasión de Estados Unidos en 2001. Hasta ahora, murieron 87 soldados este año, casi la mitad del total de soldados que murieron desde que comenzó la guerra. El combate está poniendo en tela de juicio los planes de sustituir a los 18.000 soldados estadounidenses desplegados en Afganistán con fuerzas dirigidas por la OTAN. El miércoles, el ministro de Defensa de Afganistán dijo a Associated Press que los ataques de los insurgentes están comenzando a parecerse a las tácticas utilizadas en Irak. Kabul, capital del país, fue blanco de 3 atentados suicidas con bombas esta semana, que mataron a 10 personas, incluyendo a un soldado estadounidense. El New York Times informa que un empresario estadounidense fue acusado de pagar sobornos a las autoridades de ocupación estadounidenses en Irak a cambio de contratos para la reconstrucción de ese país. Philip Bloom, que ganó contratos por valor de 3,5 millones de dólares, fue acusado de conspiración, fraude, lavado de dinero y transporte de propiedades robadas. La acusación también involucra a dos funcionarios de la Autoridad Provisoria de Coalición, el gobierno controlado por Estados Unidos que rigió hasta junio de 2004. Se prevé que se realizarán acusaciones en otras varias investigaciones sobre funcionarios estadounidenses y contratistas. Un portavoz del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak dijo: "Este es el primer caso, pero no será el último". En Haití, el gobierno interino postergó las elecciones presidenciales y legislativas por tercera vez. La votación estaba programada para la semana del 11 de diciembre. El gobierno ahora dice que las elecciones se realizarán el 27 de diciembre. La oposición criticó duramente la nueva fecha porque dos días después de Navidad, muchos haitianos estarán fuera de los distritos de votación que les corresponden, visitando a familiares. El régimen interino está bajo intensa presión de los gobiernos de Estados Unidos y Francia para que un nuevo gobierno lo reemplace a partir del 7 de febrero, la fecha especificada en la constitución del país. Haití realizará sus primeras elecciones desde que el gobierno electo democráticamente del presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en febrero de 2004. La Comisión Federal Electoral investigará una demanda presentada por una organización conservadora contra el magnate de hip-hop Sean Combs, también conocido como Diddy. El Centro Nacional de Política Legal alega que Combs violó la Ley Federal Electoral y la Ley de Impuestos al hacer propaganda en un centro de votación a favor de John Kerry en las elecciones presidenciales del año pasado. Combs contribuyó a formar el grupo Citizen Change, que desarrolló una campaña muy publicitada para que los jóvenes se registraran como votantes. El grupo denunciante citó instancias en las que los oradores realizaron comentarios en contra de Bush en los eventos de Citizen Change. Documentos internos indican que la compañía química DuPont ocultó estudios que documentaban riesgos de un producto relacionado con el teflón, utilizado en la fabricación de cientos de tipos diferentes de recipientes de alimentos. Los estudios decían que la sustancia llamada sonil puede corroer los envoltorios y contaminar los alimentos con un compuesto potencialmente cancerígeno conocido como PFOA. Un ex ingeniero químico de DuPont confirmó la denuncia de que la compañía ocultó los estudios. Con respecto a los químicos, Glenn Evers le dijo a periodistas: "Son tóxicos, penetran en la sangre humana y también están presentes en cada uno de ustedes, en sus seres queridos, en sus vecinos". DuPont negó las acusaciones. La Agencia de Protección Ambiental ha estado investigando si DuPont ocultó información sobre químicos potencialmente peligrosos. El FBI alcanzó un acuerdo con un activista por el ambiente que fue encarcelado por error, acusado de haber provocado un incendio de locales de venta de vehículos utilitarios en el Valle de San Gabriel, en California. John Connell pasó 4 noches en prisión debido a los atentados que destruyeron más de 125 vehículos. Recibirá una indemnización de $100,000. Connell dijo a Associated Press el lunes que espera que su victoria demuestre que no se pueden sacrificar los derechos civiles de las personas en nombre de la lucha contra el terrorismo. En materia de medios, la compañía Tribune anunció que recortará puestos de trabajo en 5 de sus periódicos. Los recortes incluyen el despido de 85 empleados de la sala de redacción de Los Angeles Times, o sea, cerca del 8% del equipo de redacción. A principios de esta semana, el Times anunció una redistribución de sus páginas editoriales y de opinión que implica el despido de Robert Shear, columnista progresista que trabajó durante muchos años en el diario. Tribune ya anunció recortes de puestos de trabajo en varios otros diarios, entre ellos el Baltimore Sun, el San José Mercury News y Newsday. Documentos recientemente publicados de los archivos nacionales proporcionan nuevos indicios de los intentos del gobierno de Nixon de engañar a la opinión pública acerca del ataque a Camboya en 1970. Más de 50,000 páginas de material desclasificado incluyen actas de reuniones del entonces presidente Richard Nixon con sus colaboradores en el momento en que las fuerzas estadounidenses se encontraban en Camboya para apoyar a los sudvietnamitas. Nixon dijo a sus colaboradores: "Esto es lo que diremos públicamente, pero ahora hablemos sobre lo que vamos a hacer en realidad". Nixon dio instrucciones a sus funcionarios de que continuaran los bombardeos en Camboya y Vietnam. También les ordenó que extendieran los ataques a Laos, que había permanecido neutral. Nixon dijo: